Estás en directo en Planeta Ruido. Ya muy pocos nadan a contracorriente. Y en las calles se respira diferente. Ya muy pocos nadan a contracorriente. Bueno, bienvenidos a una edición más de Planeta Ruido. Se avecina un programón por delante con esa pedazo de entrevista en exclusiva a Chus, que hablará un poco del futuro de los Disidencia, un montón de novedades y hablaremos de festivales. La entrevista va a empezar en breve, no me quiero demorar mucho, y para abrir boca vamos con un grupo de Madrid. Ellos se llaman Conmora, una banda que nace en el barrio de Carabanchel en el verano de 2006, y como ellos dicen, sus influencias musicales de sus componentes coinciden con el rock nacional en grupos como Leño, Extremo Duro, Barón Rojo, Platero y Tú, Barricada, Alarma y varios grupos del estilo, resultando un sonido directo, contundente, como vais a escuchar. Sonido directo y contundente. Y en mayo de este año han sacado su segundo álbum de estudio, llamado De Babor a Estribor, y este tema es su nuevo single y recién estrenado videoclip desde Madrid, con Mora sin paracaídas. Siempre observando, nunca fui protagonista. Bueno, mientras vamos ya con la entrevista, Chus, sin más demora, voy con unos colegas suyos, como son de México, son Bantroy, con colaboración, mejor dicho, ellos versionan un tema de Rosendo, Flojos de Pantalón, un tema clásico, desde México, Gerardo de Bantroy, Bantroy y Rosendo, temazo. Bueno, llegó la hora, estamos en directo con Chus de Disidencia. Muy buenas tardes, Chus. Buenas tardes, compadre. Pues nada, vamos a empezar aquí una pequeña entrevista. Vamos a ver. Y vamos a ver. Bueno, si no me equivoco, también eres voz de Radio Clash, ¿verdad? Sí, sí, Radio Clash es un proyecto paralelo que llevamos entre Óscar y yo. Óscar era el técnico de sonido de Disidencia de hace un montón de años y bueno, no estamos tocando mucho en directo por ahí. Porque es que me acabo de encontrar un familiar que estoy por la calle. No estamos tocando mucho en directo por ahí porque están bastante chungas y además estamos preparando un material nuevo y estamos ahora un poco más centrados, digamos, en Disidencia. Así que si quieres, bueno, pues que hagamos algo para Radio Clash, lo hacemos en otro momento. Pues mira, eso te quería preguntar. Bueno, es una pregunta obligada, mucha gente me lo ha dicho, lo está esperando. ¿Vuelve Disidencia? Es lo que queremos saber, ¿si es definitivo o es solo por un tiempo? En un principio lo explicamos en el Facebook de Disidencia, el oficial. Lo explicamos que salen Gras y Alberto también, que la idea fue una tontería, que se le cayó a Gras un CD en la cabeza. Todo eso es verdad, no es una broma que nos hemos inventado. Y en un principio era solo para hacer el Lumbreras de este año, vamos, el que hicimos hace dos o tres meses, en julio. Lo que pasa es que como nos conocemos desde hace muchos años y siempre hemos tenido buen rollo, y más que juntar Disidencia, lo que nos apeteciera era tocar juntos. Pues una vez lo llevamos al escenario, pues nos gustó la experiencia y tenemos intención de cara al año que viene, pues hacer unos cuantos festivales. De hecho, nos vamos a Sudamérica en febrero. Tenemos una gira con Gérmenes también, pequeñita, de tres o cuatro conciertos por aquí, por la península. Y luego hay vistas de incluso grabar alguna cosa, pero vamos, va a ser con la formación actual, que es a la batería Gras de Boicot, a la guitarra rítmica Alberto, Hippie, yo y Óscar. Y bueno, en un principio, al año que viene queremos hacer cosas, pero no es un proyecto a largo plazo de que retomemos la carrera y nos volvamos a meter a grabar discos, ni tengamos intención de que dure 5 o 10 años más. Es lo que dure, durará y ya está. Sí, no, bueno, sé si me explico. Lo importante es divertirse, claro, sobre todo. Sí, en un principio, yo cuando di carpetazo a Disidencia no soy de... Venga, ahora sí, ahora no, ¿no? Cuando se toma una decisión, pues yo creo que se toma conciencia y ya está, no hay vuelta atrás. Lo que pasa es que, bueno, me insistieron, primero Gras, luego me volvió a llamar Alberto. El Hippie me llevaba insistiendo desde los tres o cuatro meses de separarnos de Disidencia, prácticamente él ya decía, hostia, ¿podríamos hacer alguna cosa? Yo siempre le repetía que no, que bueno, que si se ha acabado, ya está. El Hippie tenía su proyecto, Maki estaba con Obrin Paz, el Chucky estaba también a la suya, Isma también tiene alguna cosa por ahí. Yo también tenía Radio Clash y otras historias que estamos preparando Óscar y yo, que ya lo iremos anunciando más adelante. Y bueno, Disidencia era una cosa que nos ha aportado muchas cosas, pero que yo por mi parte estaba enterrado. Lo que pasa es que al final, de tanto insistir, y al final me gustó la idea, más que nada de tocar otra vez con el Hippie, de tocar con Gras y Alberto, que somos amigos desde hace mucho tiempo, de tocar por divertirnos, más que nada. Claro, que es lo que te decía antes, que nos gustó la experiencia y que pues, tenemos intención del año que viene pues hacer lo que podamos, vamos. Y si el año que viene nos quedamos, seguimos estando contentos, pues igual el 2014 pues seguimos. Y que Boicot está muy atareados, que petan ahora con el disco y tal, pues seguramente la historia se acabará. O a lo mejor nos vuelve a hacer un gusanillo y volvemos a juntar formación antigua o buscamos otros componentes. Es que está totalmente en el aire, vamos. De hecho, yo creo que lo que explicamos en el Facebook es lo más fiel que puedas ver. Ahora te lo corroboro yo, pero no, en realidad no hay más que eso. Bueno, has dicho que vas a hacer una gira en México, ¿verdad? Por ahí. No es una gira como la que hicimos en 2003. Van a ser tres o cuatro conciertos también bastante puntuales. Claro, no tenemos 20 años ya y no queremos hacer tampoco 12 o 13 conciertos seguidos, porque aparte no tenemos rodaje. Hace años que no tocamos y... Y es un jaleo, la verdad es que yo no sé si aguantaría tampoco 13 fechas en 16 días, ¿sabes? Es bueno. Una cosa que cuando estás acostumbrado a hacerlo, vale, pues está guay, tienes 20 años, pero con 40 que tengo yo ahora, me pones un fin de semana entero y ya me echa para atrás, ¿sabes? Bueno, ahora llegan muchos privados de gente sudamericana, sobre todo de México. Si me puedes confirmar alguna ciudad que tenga cerrada. De momento, oficialmente está cerrado el DF, que es la fecha que hay. 17 de febrero. Sí, no sé exactamente si es 17, 16, sí, pero lo que está cerrado es el DF. Habrá más. Yo creo que la Guadalajara seguramente también lo cerraremos, y seguramente alguna un poco más al norte. Porque claro, hay varios promotores que quieren cerrar fechas, pero no las queremos cerrar todas muy muy juntas, porque México es un país con bastante extensión, y si las reunimos todas en dos espacios, ¿sabes? Mucha gente se tendría que desplazar mucho y se quedará sin vernos. Entonces queremos hacerlas como, digamos, como si hicieras aquí en España, Barcelona, Madrid y Sevilla, para que pueda ir gente de todo el país, ya que no es un sitio que vayamos habitualmente, que es difícil de ver, que por lo menos cuando vayas que la gente lo pueda aprovechar. Bueno, de eso te iba a preguntar. Como has dicho, vas a hacer una gira con Gérmenes, cuatro conciertos que paséis por Madrid, Murcia, Valencia y Sevilla, y me llama la atención que en el concierto de Madrid será adaptada a lengua de signos, que será el primer concierto de rock que se haga para las personas sordas y que se cagara a hacerlo, el colectivo Ojos que no ven. Os felicito. ¿Cómo surgió la idea? Eso fue una idea de Alberto Bermejo, nos lo propuso, nos dijeron que no se había hecho en rock, que se había hecho en otros tipos de conciertos, no en conciertos de rock, y bueno, nosotros todo lo que sea hacer cosas nuevas y yo qué sé, y aportar a gente que de otra forma a lo mejor no podría entender lo que estamos haciendo, pues nos parece bien, ¿sabes? No hay más tampoco ahí. Bueno, en el Lumbera Rock, también has dicho que, bueno, como que habéis tocado, tocaste de lujo, como en casa prácticamente, o en casa. Y bueno, a 10 kilómetros o 15 de donde vivía cuando vivía con mis padres, vamos. Y bueno, lo que digo, yo, que estabais nerviosos, concretamente tú estabas nervioso antes de tocar, después de 2 años parado, y pregunté el concierto, y mucha gente estaba esperando a veros a vosotros, pero muchísima gente. Sí, bueno, tú piensas que nosotros somos, bueno, Disidencia se forma en un pueblo que hay... O'Neill, ¿no? Sí. A unos 20, sí, O'Neill, que hay unos 20 kilómetros de Villena y cada uno vivía en un sitio diferente, pero la banda, digamos, que es originaria de ese pueblo en concreto, entonces allí tenemos bastantes seguidores. Y bueno, Villena, Bañeres, Ibi, Alicante, San Vicente, toda esa zona, incluso cuando grabamos el directo lo grabamos en Alicante, toda esta zona, pues Disidencia es un grupo que se conoce, entonces sí, pues, estábamos tocando en casa totalmente. De todas formas, el miedo escénico yo creo que es una cosa que no... Yo digo por el que parón. No se pierde nunca, incluso cuando tocas habitualmente, yo recuerdo que antes de tocar, por lo menos media hora, una hora antes, necesitaba estar tranquilo en el camerino, y si pudiera ser que no me comiera mucho la cabeza ni mis compañeros, y después de 2 años sin tocar, pues todavía peor. Ahora, en el momento sales a tocar y tocas dos canciones y ves que todo va bien, ya todo se pasa. Pero vamos, la adrenalina esa y los nervios de antes de salir entre bastidores, yo creo que eso no se pierde nunca. Si lo pierdes es que ya lo has perdido todo, ¿no? Si no tienes ese miedo escénico, ese respeto por el escenario, es que no te... Vamos, que ya no te llama, ¿no? Y bueno, cuando hacéis un directo, os reunís todos y... ¿Quién elige las canciones? ¿En conjunto? ¿Cada uno elige 5 o 6? Yo creo que eso va más en función de la reacción que ves en la gente. ¿Se improvisa? No se improvisa, pero cuando sacas un disco tú vas tocando canciones y en cada disco ves que hay 3 o 4 que la gente se hace más caso o se vuelve más loca o como lo quieras decir, que con las demás. Entonces, conforme vas sacando discos, pues siempre hay 3 o 4 de cada disco que casi son intocables. A lo mejor a ti te gustan más otras, pero ves que las otras, pues la gente no tiene la misma reacción. Y al final en directo tú lo que buscas es divertirte tú. Y divertir a la gente también, porque si tú tocas las canciones que te gustan a ti, pero a la gente no le gustan, al final no hay mucha conexión entre la gente y la banda en sí, ¿no? Y sin embargo, si tocas solo las canciones que le gustan a la gente, pues tampoco te lo estás pasando bien tú. Hay que buscar un equilibrio ahí entre lo que la gente espera que toques y que tú te diviertas también, porque si no, tampoco vale la pena. Vale, ¿tú personalmente tienes alguna canción en especial que diga, mira, esta, yo qué sé, por lo que significa, me gusta más que otras? No, a mí en realidad cuando sacas una canción nueva, en el momento es la que más te gusta, pero luego cuando te metes al estudio y te pegas un mes y medio grabando, has escuchado esa canción a lo mejor como 300 veces o 400 en un mes y medio, y cuando sales del estudio no te apetece volver a escuchar en la vida. Yo de hecho no escucho Disidencia nunca. A veces por el Facebook me ha preguntado algún chaval, ¿qué dice esta letra en tal momento? Y si no es una canción que tocas en directo, no me acuerdo, tío. Es que no me acuerdo, porque no lo vuelvo a escuchar, ¿sabes? No, suele pasar. Bueno, de hecho, habéis colgado, o por lo menos Sónica Studios de Petrer ha colgado la foto que sales ahí con Gras, sales con Alberto. Y mi pregunta es, ¿tenéis algo pensado de sacar? ¿Algún trabajo nuevo? Sí, creo que no sé si te lo he comentado antes, cuando te estaba comentando lo de que nos había gustado la experiencia de tocar en directo, que incluso estamos valorando la propuesta de grabar algo, pero no creo que nos metamos de lleno tampoco en un LP. Había gente por ahí también que decía Antología Poética 2, unos a favor, otros en contra, ¿no? Y yo, un LP ni antología poética, ni sin antología poética, no creo que nos metamos en un LP, pero grabar algo sí que la verdad es que sí que lo hemos hablado. Pero en todo y supongo nuevo, que de cara puede que hagamos algo de material nuevo y algo de y alguna versión, pero sí, como un recopilatorio con temas nuevos, algo así. Perdona que no te he escuchado bien, es que estoy en la calle. Un recopilatorio con temas nuevos o sea, remasterizando. No, la idea no es un recopilatorio, la idea es sacar algo a lo mejor en un mini LP con varios temas nuevos y a lo mejor alguna versión. Pero de todas formas, ya te digo que está todo bastante en el aire, que no nos hemos juntado a ensayar, ni siquiera para ensayar desde que tocamos en el Lumbreras. Bueno, y estamos intentando hacer las que, porque tú piensas que Boicot viven en Madrid, el hippie vive en Alicante, Oscar también vive en Alicante, yo vivo en Castellón, y reunirnos a todos es complicado, además ahora que Boicot acaban de sacar un disco y están tocando por ahí prácticamente todos los fines de semana. Bueno, como tú has dicho, por el grupo, por Disidencia han pasado muchos buenos músicos, como por ejemplo Maki, actual batería de Obrimpag, Jaime de Gérmenes, Juan de Malos Vicios, Inma, y colaboraciones habéis tenido mil, como Fernando Madina, Evaristo, Malos Vicios, Gerardo de Bantroy, Boicot, Manolo Cabezabolo. Bueno, me voy a contar alguna anécdota graciosa para que la gente diga, mira, esto se lo montan bien. Anécdotas te puedo contar muchísimas, pero ahora mismo, confesable, no me viene ninguna a la cabeza. Y bueno, la gente en España se nota, por ejemplo, en Sudamérica el furor, porque tú habrás tocado allá en Sudamérica, el furor o es diferente a España, los viven más. Yo creo que allí vive, bueno, por lo menos cuando estuvimos nosotros, fue en el 2003 o por ahí, vivían un poco la época que se vivía aquí en España en los 80. ¿Sabes? Sí, desde luego la acogida es mucho más, la gente es mucho más cálida también. Tienen los problemas de que los equipos de sonido no son como aquí. La gente lo vive tanto que incluso se creen que están en el 77 y cuando les gusta una banda pues te tiran escupiñajos y todas estas movidas que, bueno, en realidad aquí no te gustan tanto, pero que es lo que hay allí y te tienes que acostumbrar. Y bueno, sí, tiene su parte buena y su parte mala. También estuvimos en Europa y en Europa, aunque encajábamos bien, la gente no te entiende y no es lo mismo, ¿sabes? Y de ahí que la gente sepa lo que les estás diciendo, que te pueda relacionar con ellos, que bueno, que vayas a Europa y vean que sí, que tocas punk, pero que no saben lo que estás cantando, ni las letras que estás, ni lo que quieres transmitir, ni quieres nada. Eso sí que tengo más afinidad con Sudamérica, pero bueno, tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es eso, pues que los equipos de sonido la mayoría de las veces son una puta mierda y que hay gente pues que es un poco demasiado punky, pero bueno, se puede llevar bien. Bueno, una pregunta también me han preguntado, pero lo veo difícil. Antes de este año de acabar no tenéis nada, ningún concierto, ¿verdad? No, porque además, como te estaba comentando, Boicot están, que acaban de sacar disco y creo que tocan todos los fines de semana. Sí, casi todo. Así que es físicamente imposible. Lo que hay aquí en España es lo primero que hay, creo que, no sé si está antes México o la gira con Gérmenes, pero eso es lo primero que hay. Luego está cerrado el Viña Rock y hay tres o cuatro propuestas más que están pendientes de confirmarse. Pero bueno, hasta que no se confirmen, pues no, yo tampoco puedo decir nada, porque a lo mejor luego no sale. Y de todas formas, cuando se confirme, lo vamos anunciando en el Facebook oficial de la banda. Bueno, cuando grabaste ese directo en la antigua Sala Nave 8, ahora de One, tuve la suerte de estar yo allí en el 2006, el 4, el 3. ¿Tenéis pensado sacar no un disco, sino un directo allí para despedida? ¿Una cosa similar, si surgiera la ocasión? En un principio no, porque nunca hemos... Yo cuando nos tomemos la decisión de darle carpetazo a Disidencia, mis compañeros ya me dijeron de despedirnos. Yo creo que no, que lo de despedirme a mí no me gusta personalmente, porque nunca se sabe si dentro de 5 años se te pueden cruzar los cables y, claro, será más y quieres volver a retomar una historia. Entonces, hacer tantas despedidas y tantas... A mí me parece una gilipollez, vamos, ¿sabes? El Kipi tiene su proyecto, cuando se quiera despedir, pues que se despida, pero a mí en Disidencia personalmente yo creo que... Despedirnos no nos vamos a despedir nunca. El día cuando nos apetezca tocaremos y cuando no. Y si dentro de X meses Boicot no puede llevar la carrera conjuntamente con Disidencia y Disidencia no nos apetece buscar otros músicos para sustituirnos, a lo mejor dejamos de tocar, y a lo mejor dejamos de tocar un año, o a lo mejor no volvemos a tocar nunca más. Pero no, desde mi punto de vista, a mí no me gusta hacer despedidas. O sea, que no creo que lo hagamos. ¿Que tú lo veas? ¿Que lo vamos a grabar otro directo? Eso no te digo que no, pero en cuanto a despedidas no... O sea, que personalmente tú, no creo. Tú lo ves más como un hasta luego, más que un adiós, que es lo lógico, claro. Sí, porque además nunca se sabe. Igual es un adiós, pero bueno, por si acaso, pues dejas una puerta abierta, es una opción más que tienes, ¿sabes? Que yo personal, como te he contado antes, yo no tenía ninguna intención en absoluto de volver a juntar Disidencia, y lo junté en esta ocasión porque era con Alberto con Gras. Dentro de 5 años puede darse otra circunstancia que me anime a hacer otra vez. O no, o a lo mejor lo que te digo ahora, que dentro de X meses, pues Alberto y Gras se tienen que ir con boicot porque no tienen tiempo para más o por cualquier otra historia, y lo dejamos y no volverá a tocar nunca más. Yo creo que hay que dejar las cosas un poco en el aire y que lo que surja en el momento, pues si se tiene que llevar adelante, se lleva, y si no, pues no se lleva, y ya está. Tampoco hace falta dar tanto movimiento, ¿sabes? De hecho, había tantas ganas de Disidencia que hará cosa de año y medio, 2 años, se formó un grupo, que más tú lo conocerás, tributo a vosotros, los Disi, con gente de la línea 36, de Sacato. ¿Lo viste con buenos ojos, eso? Sí, sí, porque además, joder, siempre es, yo creo que está de puta madre que la... Porque esa gente son chavales muchísimo más jóvenes que nosotros. Yo creo que está de puta madre que se acuerden de ti, que hagan esas canciones en directo y que sigan sonando. Yo, además, son gente que algunos de ellos los conozco personalmente y me llamaron y les di luz verde enseguida porque me parecía atractiva la historia. Siempre es un elogio, tío. No, a mí no me pareció que fuera, no me sonó a plagio ni a mala intención en absoluto, al contrario. Es un tributo, pues, que te hagan un tributo, yo creo que está de puta madre, es porque le has llegado a gente. Sí, te puedo asegurar que mucha, por todos los mensajes que me han llegado, no voy a leerlo todos. Y bueno, para ir ya medio acabando, también me enteré que hubo un problemilla cuando sacasteis el disco directo, de que ibas a grabar, a meter temas de Barcelona y temas de La Nave 8, y al final hubo un problema, ¿no?, con lo de Barcelona. Sí, bueno, esa sí es una anécdota un poco curiosa. El audio debería, el vídeo no, pero el audio debería ser de Barcelona y de San Vicente en concreto. Pero en Barcelona era una cupa y entonces no había seguridad, que bueno, no es que nosotros pidamos seguridad habitualmente. Pero como no había seguridad y era un directo, muchos chavales intentaron aprovechar la ocasión para, digamos, tener su momento de gloria. Y desde la tercera canción, prácticamente hasta la última, habían como 8, 10, 15 chavales cantando y mareando. Y vamos, que vale, que en un concierto pues te toca un poco más los cojones, más o menos, pero te puedes aguantar. Pero eso a la venta no lo puedes sacar, porque al final eso parecía un puto karaoke, ¿sabes? No, ni reflejaba lo que es la banda en sí, porque no siempre pasa eso, ni lo puedes sacar, porque la gente al fin y al cabo no quiere oír a chavales cantando. Si compras un disco de un grupo, quieres oír a ese grupo, ¿sabes? No, lógico. Pues bueno, ya para ir acabando, lo dicho, muchas gracias, Chus. A vosotros. Larga vida Disidencia. esperemos. Y que nada, que mucha gente esperaba esta entrevista, me lo ha dicho, sobre todo para aclarar un poco el futuro, para ver... Sí, vais a durar mucho o poco, pero lo has dejado claro, que siempre estaréis, aunque no estéis, o sea, más o menos, que nunca será un hasta siempre. Sí, sí, has captado la idea de puta madre. Pues nada, muchas gracias, Chus. Muy bien, esto que se puede ver, ¿lo colgaréis en el... me mandaréis un enlace al Facebook o al de Disidencia? Pues mañana se emite a la web Línea 36 a partir de las 4 de la tarde, y aparte lo subiré al YouTube para que la gente lo escuche. Muy bien, pues venga, pues muchas gracias a vosotros y encantado, tío. Y a ver si al año que viene volvemos a hablar porque hay un disco, hay alguna cosa nueva. Pues un placer, nos vemos en conciertos. Venga, tío, un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estaba el chute de Disidencia aclarándonos un poco el futuro. Y de momento va a haber Disidencia y todo lo vamos a coger con muchísimas, muchísimas ganas. Me niego a vivir obligado, vivo libre y nada escondo. Tú me oprimes, yo respondo. Así os pudráis ser vuestro sillón. En vuestro sillón, con vuestro dinero y vuestra ambición, soy consciente de mi condición y no quiero ser más de lo que soy. Bueno, seguimos en directo 107.5 FM y un saludo para la gente, como he dicho, que nos escucha los martes a través de ese pedazo de web, Línea 36, a partir de las 4 de la tarde. Y hablando, como he hablado con Chute Versiones, voy con un grupo que tiene aproximadamente 5 años de vida. Y hace poco más de un mes ha sacado un discazo, pero discazo, lo recomiendo. Se llaman DAO, Antiguos de Acero, que salieron en un principio para tributar a Extremo y de hecho así fue. Y tras su primer disco, a secas, ya acomodado, vienen fuerte. Su nuevo trabajo se llama Cero y tiene colaboraciones de músicos como Marcos Molina de Gritando en Silencio, Vikingo MD de Los Narcos, Fernando Madina de Reincidentes y Cuchi Romero de Marea. Voy a poner su tema Marioneta sin cuerdas, perdón, con la colaboración, como he dicho, de Cuchi Romero. Seguro que este tema lo pondremos más. Y para los seguidores de Marea o de tipo Extremo que le guste mucho este estilo, a abrir bien los oídos porque es muy, pero que muy bueno. Novedad, Planeta Ruido, DAO, la canción que voy a poner, Marioneta sin cuerdas. Es muy buena, atentos. Al son de nadie, le puse alas a mis ideas que sembraron en el aire marejadas de conciencias. Dibujé tu nombre a oscuras manos sudorosas y frescas. Me encontré con luz escrita que tu nombre era marioneta. We'll be right back. A ver, un saludo de aquí de parte de Orejas con Planeta Ruido. Venga. Estás escuchando Planeta Ruido en Radio Jovel. Bueno, me voy cerquita, un grupo de la Vega Baja. Ellos se llaman Bajo Cero, un grupo que forman 5 miembros dentro de Huele Redoban y que estarán tocando el 15 de diciembre en el segundo Algueña Rock. Si no pasa nada, estaremos allí, con, entre otros, con Línea 36, Restos, grupo de aquí de Elche, y el grupazo de Castellón, de Burriana, el último que cierre. Bueno, contar un poco de Bajo Cero, que están esperando para grabar el disco. De momento tienen una maqueta. Si no pasa nada, el disco y la maqueta, y dará nombre al disco en un futuro, se llama Bajo Cero Volumen 1. Y he tenido la suerte de escucharla y suena muy bien. Tienen buenas letras. Para abrir boca, voy a poner un tema que se llama Indignados del 15M, una canción que dice muchas verdades de cómo nos sentimos la gran mayoría. Este grupo espero que tenga suerte y de que sonar, porque tiene muy, pero que muy buena pinta. Vamos desde, como he dicho, Orihuela y Redoban, Bajo Cero, Indignados del 15M. Suenan así. We'll be right back. Bueno, ahí están los Bajo Cero desde Orihuela y Redován, que estarán en el segundo Alqueña Rock el 15 de diciembre. Bueno, vamos a hablar un poco de dónde vamos a estar este fin de semana. Vamos a estar en el Huerta Rock, que como he dicho, se celebra en Albatera este 17 de noviembre. Se suspendió el primero por motivos que todos sabemos. Como dije, fue la lluvia y nos quedamos sin concierto. Pero ahora los organizadores lo han hecho de lujo, porque va a haber Huerta Rock sí o sí este fin de semana. Llueve, truene, haga frío, haga calor. ¿Por qué? Porque va a ser donde se hizo la otra vez, recinto descubierto. Pero si pasara algo por inclemencias meteorológicas, hay un evento programado ya dentro del pabellón, está todo instalado para pasarnos dentro por si llueve. Y como he dicho, será este sábado 17 de noviembre y estarán Levis Trío, Los Miseria y Organizadores, Dirección Prohibida, Ceda al Vaso, Terapia Mestiza, que fue cambiada por Los Termofrígidus, y el cabeza de cartel, el Don Poncho K, y estará tocando temazos como este. Ser carpintero de los muebles viejos de mi corazón. Ahora que vivo tan lejos de la casa de mis viejos. Ahora que soy esperpento en el circo y que llevo follaje por dentro. Voy a decirle a este viento que coja carrera y reparta silencio. Y así escribo verso, y así desperezo, y así me contento, y así me lo invento. Voy a decirle a este viento que coja carrera y reparta silencio. Y así escribo verso, y así desperezo, y así me contento, y así me lo invento. Que no me como tus pechos ni empapo mi cuerpo con tu sudor. Ahora que me estoy pudriendo en un castillo de yeso. Ahora que no queda tiempo ni de peinarse el alma. Voy a decirle a este viento que coja carrera y reparta silencio. Y así escribo verso, y así desperezo. Si me lo invento, voy a decirle a este viento que coja carrera y reparta silencio. Y así escribo verso, y así desperezo, y así me contento, y así me lo invento. Ya he mirado con mis ojos, y he parpado con mis manos. Nacer masas de despojo, arrodillarse hoy en vano. Majestuoso planeta, vagar ya perecedero. Ya me han dado en el tomate algún hachazo certero. Besos que te da la vida y que te empapan de miedo. También me empape de vicio y sé que dormiré en cuero. A la intemperie, sin techo y sin más manta que el cielo. Y el tiempo es un chivato cabrón. El tiempo es un chivato cabrón que nos pone en nuestro sitio. Y ni los cañones de Navarones, ni la vergüenza vestida de blanco empuñando un barrote de cárcel. Llamando un camino de lágrimas que le da la espalda al odio. Tú eres un ápice de crono. Se espera paciente a que pisemos la trampa mortal que juzga nuestro azar. Silencio, y así escribo verso, y así desperezo, y así me contento, y así me lo invento. Voy a decirle a este viento que coja carrera y reparta silencio. Bueno, como he dicho, Poncho K estará tocando este sábado en el Huerta Rock en Albatera, en el Calvario Polideportivo del Calvario. Ahí os espero. Bueno, voy a ponerme un poco más serio de lo que estoy para hablar de este tema. Bueno, de este tema no, de temas que nos afectan a todos. Entre muchas cosas he podido leer que hace muy poco una mujer de Baracaldo de 53 años se ha suicidado debido a la frustración y la impotencia porque le iban a desahuciar. También una anciana de 77 años por romper un cristal de una sucursal debido a la impotencia es denunciada por la misma sucursal tras haber sido desahuciada por ese banco de su vivienda junto a su hijo. Sigo. El pasado miércoles se anunció por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid que se privatizarán los hospitales periféricos y se semi-privatizarán y se agruparán los céntricos. Este plan se contempla y se va a contemplar la desaparición como el Hospital General de la Princesa, con lo que mucha gente se quedará en la calle y otros serán desplazados de su lugar de trabajo. Sigo. La Alcaldía de Madrid acaba de renovar la ordenanza que regula las concesiones de licencia de taxi en la ciudad, endureciendo los requisitos para poder hacerse con una licencia, dejando sin posibilidades de obtenerlas a las personas que tengan VIH y SIDA. Más. Como todos sabéis, la negligencia del ayuntamiento por la desgracia ocurrida en el Madrid Arena, que se lavan las manos cuando está demostrado de quién fueron los culpables, echando la culpa a los asistentes porque según ellos se colaron burlando su seguridad. Y por si fuera poco, la señora Esperanza Aguirre, esa misma que dejó sin paga de Navidad y bajó los sueldos a los funcionarios, ahora que ella lo es, no se aplica nada de eso. Dice en un blog que ha abierto ella en la web del Partido Popular que las huelgas generales deberían estar prohibidas. Esto ya es la guinda de un país que, como siempre, nosotros tenemos la culpa, ¿no? Estamos hasta... Y no digo nada más. Esta canción de disidencia lo dice todo. Estabilidad, juegos de rol y volver a empezar, sentados en tu ignorancia. soy Juan de Sociedad Alcohólica y nada, mandar un saludo para el programa Planeta Ruido. ¡Opa la hostia, me cago en Dios! Bueno, esto va llegando a su fin, queda muy poquito de programa y vamos con cositas que tengo por ahí. Bueno, como llevo anunciando varias semanas, los jóvenes de aquí de Izquierda Unida hacen un cineforum. Y lo recomiendo, hacen y ponen pelis muy buenas. Hace, me refiero, el evento. Y bueno, la próxima peli que se va a emitir este sábado es a las 7 de la tarde en el Cresol, un pub famoso céntrico de aquí de Elche. La peli se va a llamar y se llama En un mundo libre, de 2007, y por lo que me han dicho, la peli va sobre el libre mercado, la precariedad laboral y la explotación a los inmigrantes. Que la chica es una protagonista que está siempre explotada por sus jefes como trabajadora de una ETT en tareas administrativas. Decide montar su ETT y más o menos se porta igual de carona que sus jefes se portaban con ella. O sea, tiene muy buena pinta. Lo que he dicho, Cineforum este sábado a las 7 de la tarde en el Cresol de aquí de Elche. Siguiendo sin moverme el tema, que el día 18, creo que es este domingo, sí, el 18, a las 12 de la mañana, en el Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández, Julio Anguita dará una charla presentación de su libro y estará, como he dicho, en el Aula Magna a las 12 de la mañana de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tiene muy, pero que muy buena pinta. Y bueno, y ya vamos a lo que iba a ir. Aquí la tengo, la canción preparada de un grupazo, pero antes hablar de que este miércoles hay huelga general. Y como he dicho, todos tenemos que ir, la huelga del día 14, no puede faltar ni Dios. Y como he dicho, que se pare todo y a ver si de una vez nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer. Porque siempre nos quejamos los mismos, o sea, vamos los mismos y se quejan todos. Sentados en el sofá no se hace nada. Aquí en el Chebra, como he dicho, una manifestación que se saldrá a las 12 de la mañana de la plaza de las Yeps, las chimeneas. Y nada, lo típico reivindicativo. Y por mucho que sea típico, no quiere decir menos importante, que se nos oiga. Huelga de Puaj. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Bueno, esto va llegando a su fin, con esa pedazo de entrevista que hemos tenido a Chus de los Disidencia, que nos ha anunciado su gira en México. ¡Levanta! Ha sido un placer teneros a todos vosotros. Nos escuchamos la semana que viene, habrá más, y mañana en la página web Línea 36. AJS se despide de todos vosotros. Tened buena semana. Adiós.